Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y 28, y estamos dando inicio a esta columna que se llama Salvia y que es de la Luciana, nuestra compañera acá de todos los jueves, que nos trae literatura y feminismo para compartir, que desde hace un par de jueves nos viene compartiendo reflexiones vinculadas a maternidades, a este lugar de la mujer también vinculada a la salud. Y con esa introducción muy breve hacia tu persona y hacia lo que venís haciendo, te doy la bienvenida. Lu, ¿cómo estás? Bueno, triste. Se murió mi machirulo preferido. Mirá vos. Sí. Y realmente creo que en un mundo donde todavía siguen los fondos buitres, sigue Macri, que no tengamos al Diego lo hace un mundo peor. Ya hablamos de esto. Sí. Se fue el Diego y sí. Menem sigue ahí. Y Mirta sigue ahí. Ya hablamos de esto ayer. Sí, sí, sí. Qué disco, es increíble. Pero bueno, para dar cuenta también del lugar de feminismo, ¿no? De por qué lo queremos al Diego desde este lugar también. Bueno. Vamos a seguir con Brujas Parteras y Enfermeras, entonces. Bien. Hablamos la columna pasada de la avanzada de los médicos regulares en Estados Unidos sobre los médicos irregulares y que uno de sus principales ataques fue hacia las escuelas de medicina, porque los centros de formación profesional siempre son un lugar para cerrar filas, para que las profesiones queden siempre en manos de los mismos y mantener la división de clases de la sociedad. No, recordemos a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, diciendo: ¿para qué tantas universidades si los pobres no llegan, no? ¿Te acordás? Ese es espíritu. Sí. Y o sea, siempre siguen. Es bueno. 2020 y siguen. En el poder. Claro. Por eso es bueno siempre traer estas voces también. Y bueno, dijimos que este ataque también tenía un sentido de diluir el movimiento por la salud popular, que fue el ala sanitarista de un movimiento de rebelión más grande, y también diluir el movimiento de la nueva mujer que venía desde Inglaterra, esto de las mujeres que querían estudiar y trabajar antes que casarse. Y esto provocó que muchas mujeres priorizaran su pertenencia o su aspiración de clase antes que su pertenencia de género e hicieran alianzas con los varones de su clase. Bueno, entonces, siguiendo a Bárbara Ehrenreich y Drake English, dijimos que en 1845 los médicos forman la Asociación Americana de Medicina, que sigue siendo poderosa hasta el día de hoy, y con la ayuda de sociedades filantrópicas fundan en 1893 la Johns Hopkins Medical School, que siendo... Johns Hopkins. Sigue siendo poderosísima hoy en día, se la sigue citando como una máxima autoridad. Traen la formación alemana de 4 años, que esto ya lo dijimos, 4 años de teoría más 4 años de estudios superiores y prácticas en hospitales. Traen la práctica de laboratorio y le dan mucho ímpetu a la investigación. Contratan profesores a tiempo completo, traen equipamiento. Entonces, ¿qué es esto de las sociedades filantrópicas que pusieron tanto dinero para esto? O sea, cuando hay tanto dinero de por medio, ¿les podemos creer que sus fines son para mejorar el mundo? No. Yo pensaba, pensaba, ¿le podemos creer a la Fundación Bill y Melinda Gates, que está patrocinando la fabricación y suministro de hasta 100 millones de vacunas contra el COVID-19, cuando dicen que son para los niños de los países menos favorecidos? Yo no les creo, Lu. Por supuesto que no. Bueno, a fines del siglo XIX... Estados Unidos había arrasado con los indios, le había robado más de la mitad del territorio a México, había liberado a los afroamericanos de la esclavitud, pero para someterlos mejor, y se estaba convirtiendo en una potencia gracias a la explotación del petróleo, el carbón y la masa obrera. Es el momento que nacen los grandes imperios financieros y las grandes sociedades anónimas, como la de Rockefeller, que buscaban controlar no solo la economía y la política de un país, sino su vida científica, social y cultural. Pensemos que en Argentina es el momento de la generación del 80, ¿no? Estos presidentes como Julio Asesino Roca, Juárez Celman, que venían de la élite y que ellos decían, no somos solo la élite económica, somos la élite cultural y por eso nuestro rol es dirigir el país desde todos los ámbitos. Era este momento. Entonces, ¿qué hace Rockefeller? John D. Rockefeller, que murió hace poco a los 1000 años, más o menos. Otro. Sí. Funda la Fundación Carnegie y contrata a alguien que no era médico, sino educador, Abraham Flexner, para que recorriera el país e hiciera un informe de las escuelas de medicina y decidiera qué escuelas iban a recibir subvención y cuáles no. Así que parece que acá empezó esta tradición de contratar gente que no es idónea para que decida sobre una profesión que no ejerce, ¿no? Como la ministra de Educación porteña Acuña. Soledad Acuña, claro. Y además familiar de, ¿no es cierto? Bueno, este informe se publica en 1910 y todavía sigue siendo considerado un gran paso de que dio la ciencia en esta lucha heroica contra un mundo gobernado por la superstición. Gracias a este informe, las escuelas de medicina en Estados Unidos pasaron de 650 a 50. ¡Apa! Los estudiantes de medicina de 7.500 a 2.500. ¡Apa! Por supuesto que desaconsejaba que ingresaran mujeres y negros, y Flexner además se quejaba de que, por ejemplo, un oficinista rudo y fracasado puede estudiar medicina como si nada. ¿No es cierto? O sea, los mismos prejuicios una y otra vez. ¿Qué trae el informe Flexner? Bueno, trae el enfoque biologicista de la medicina, esto de la separación del cuerpo, de la mente y del espíritu. Trae la departamentalización de la medicina. ¿Vieron esto de que conseguís un turno, esperás, vas al médico y te dice, ah, no, esto lo tiene que ver el especialista del no sé qué, vos decís... Me estoy muriendo. Nombró burocracia también eso, ¿no? Totalmente. La burocratización de la salud. Exactamente. Me estoy muriendo. Y por Pero otro lado... que tengo que ir a otro lado? Claro, y tengo que esperar. Bueno, esto se inaugura en este momento, entonces. Y por otro lado, se inaugura el tratamiento, las terapias con drogas que tratan más los síntomas que las dolencias y vuelven a las personas pacientes crónicos, eternos consumidores de drogas, además hechas a base de petróleo. Justo en el momento en que Rockefeller tenía, que fue quien pagó este informe y toda esta movida, Rockefeller tenía más del 90% de las refinerías de petróleo en el país. Culia. Todo muy casual, ¿no es cierto? Todo muy objetivo y en nombre de la ciencia. Y esta medicina alopática, entonces, logra imponerse por estas acciones y también, por supuesto, por la persecución legal, por el borramiento que se hace de estas otras terapias, porque la mayoría de los médicos ni siquiera te las presenta como opciones posibles el día de hoy, y también con la campaña mediática que se hace en contra de otras terapias. Yo recordaba, por ejemplo, y estoy muy enojada con esto, a Viviana Canosa. Lo que hizo con el dióxido de cloro en la tele, ¿se acuerdan? Que, o sea, yo sé que es un tratamiento que funciona, es muy efectivo, pero no se toma como lo tomó ella. De ninguna manera, así que espero que tenga problemas legales, sobre todo por el mal ejercicio. Me encanta la luz enojada. ¡Ay, sí! Sí. Tengo que sacar más el enojo. Saque. Pero de verdad, o sea, ella es una comunicadora, no puede informar de esa manera. De una. Así que... Dicen Bárbara Ehrenreich y Drake English que entonces, con este informe, el médico varón blanco de la élite, entonces, se transforma en el hombre de acción pragmático con todos los conocimientos científicos para diagnosticar, pero no para cuidar. Y acá, entonces, es cuando, chicas, les dejamos este lugar. Pueden ser enfermeras. Ustedes se ocupan cuidado, de la... Exactamente. Limpieza. De todos los tratamientos constantes y cotidianos que hacen que una persona sane. Sin embargo, el crédito se lo lleva el varón, siendo que en realidad ahí hay un equipo, ¿no es cierto? Este es el paradigma patriarcal que se impone en la medicina y que hace que todas tareas femeninas o feminizadas sean menospreciadas. Y este paradigma es lo que estamos criticando acá. No estamos criticando a médicos y médicas, por favor, ¿sí? Lo que estamos diciendo es lo que dice Rita Segato, que el patriarcado funda todas las otras formas de desigualdad. De hecho, la enfermería, que es una tarea feminizada, está tan menospreciada que en varias partes del país, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires y nuestra provincia, Córdoba, no son profesionales de la salud. Están categorizados como técnicos. Cobran un sueldo de aproximadamente 35 mil pesos en plena pandemia, ¿no? Con la sobreexigencia que tienen. A pesar de que la enfermería es una licenciatura, con 4 años de grado más una especialización que va entre 1 y 3 años más. Se los reconoce con aplausos y demás, pero después eso no se traduce en otro tipo de medidas. La semana pasada, el viernes pasado, hubo marchas en todo el país, en Córdoba también, justamente por el Día de la Enfermería, reclamando, entre otras cosas, un sueldo digno. Hoy era la segunda marcha que concentraba muchísimas personal esencial, pero fue removido para la semana que viene porque la idea era que sea una marcha visibilizada, pero con todo esto de la muerte de Maradona, todas las cámaras iban a estar apuntando a otro lado, así que se pasó, qué loco, ¿no? Claro. Pero sí. Claro, claro. Bueno, yo también recordaba la marcha del 21 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, que enfermeros y enfermeras fueron reprimidos. ¿Se acuerdan? Sí. Una vergüenza. Bueno, en Córdoba estuvo también la caravana del 10 de noviembre. Y no podía dejar de mencionar que venimos de 4 años de macrismo, en el que el Ministerio de Salud fue degradado a secretaría y el presupuesto recortado en un 23%, ¿no es cierto? Recordemos esas cosas también. Entonces, perdón, nada que ver un poco lo que voy a decir, un poco tiene que ver. Me hiciste el disparador. Tampoco nos interpela porque aquí ni hay, pero es muy simbólico. Ayer aumentó el subte y el subte está solamente habilitado para les esenciales, quienes son les trabajadores de la salud. O sea, no solo no le aumentan ni le pagan, sino que le aumentan el bondi, el transporte público, claro, el claro, subte. Claro, claro, claro. Deberían viajar gratis, lo mínimo. Increíble. Por eso, mucho aplauso desde los balcones, pero después que se traduzca, ¿no? Bueno, pero esto justamente pasa porque estas son tareas de cuidado, son tareas feminizadas, son tareas menospreciadas, ¿no? Siempre es como que valen menos. Justamente por esto quería traer un ejemplo de cómo en el patriarcado estas tareas no solo son menospreciadas, sino también muchas veces silenciadas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que cuando hablamos de la Guerra de Malvinas también hablamos de muchas mujeres que participaron? Eso es algo a lo que yo me enteré hace muy poco. La Guerra muy de Malvinas... Totalmente. La Guerra de Malvinas de por sí es algo que fue silenciado, ¿no es cierto? Pero bueno, realmente... Imagínate el rol de la piba. Exactamente. Hay un libro del 2014 de una escritora y periodista cordobesa que se llama Alicia Panero, que ella hizo una investigación sobre las mujeres de Malvinas, se llama Mujeres Invisibles, y el libro está en PDF gratis, se puede bajar. ¿Lo estás recomendando? Exactamente, y además bueno, quiero resaltar la generosidad de esta escritora. ¿Cómo se llama? Alicia Panero. Ah, sí. El libro Mujeres se llama Invisibles. Mujeres Invisibles, sí. Exactamente. Bueno, ella hizo toda una investigación sobre las enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva que participaron de la Guerra de Malvinas. Solo 10 de ellas cobran una pensión como veteranas, porque la pensión de veteranos, si estuviste en las islas, y la mayoría de ellas no estuvo en las islas, como por ejemplo las 14 mujeres que estuvieron en el buque Ara Almirante Irizar, y que al principio tuvieron que ser aisladas porque la tripulación decía que una mujer arriba de un barco trae mala suerte, por ejemplo. Hubo 13 mujeres en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia. Recibían alrededor de 30 heridos por día y muchas coinciden en que lo primero que encontraban cuando se abrían las puertas del avión era hombres gritando por su mamá. Muchas mujeres tenían entre 15 y 16 años, estaban estudiando enfermería en los buques de la Marina Mercante y de repente les tocó tener que ir a la guerra. Pa. Estas mujeres hicieron vida de cuartel, padecieron la guerra y también padecieron acoso machista. Por ejemplo, cuenta Alicia Panero que en un traslado de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, el comandante tuvo que llevar a 5 mujeres a la cabina porque no paraban de acosarlas verbalmente. Ella dice piropos, subidos de tono. Sabemos que eso es simplemente acoso. Muchas cuentan que